Así que feliz Día del Hombre a todos los puentealtinos que me están escuchando. El hombre evolucionado, dices tú. Sí, pero un hombre distinto. Y por algo estamos invitando a Amor de Papá. Esto no es Papito Corazón, esto es Amor de Papá. Queremos celebrar este día, pero a este hombre que está dispuesto en compartir la crianza con las mujeres, en que sea un rol compartido, no un rol solamente a las mujeres. No sé quién habrá visto ayer los 80. ¿Viste tú los 80 ayer, Juan Carlos? Sí, un pedacito. ¿Y viste esa parte cuando la mamá de, cómo se llama, la Tamara Costa en el programa? Ana. Ana, sí, Ana. Acá tenemos a la Catalina que está en como Alf, escondida. De repente aparece en el micrófono. Y Juan Carlos se ríe nomás, como aquí ustedes no nos ven, pero se ríe mucho. ¿De otro Alf? Ah, por supuesto. Bueno, ayer Catalina, que es la madre de los 80, estaba muy afectada por las implicancias que tenía esto de que en los años 80 la mujer saliera a trabajar. Entonces la mamá de Catalina en el baño de Ana, la mamá de... ¿Cómo se llama? ¿Ana? Ana, ¿cómo se llama la mamá de los 80? ¿Anita? Es la mamá, la Tamara Costa. Ella, Anita, ya. Y la mamá de Anita, que no sabemos cómo se llama, se había enojado con Anita porque ella estaba saliendo a trabajar. Y eso le estaba, según ella, de su punto de vista, le traía implicancias al matrimonio. Y todo lo que pasaba era culpa de que ella salía a trabajar, pero al mismo tiempo las contradicciones de la vida es que necesitaban esa plata, Juan Carlos. Entonces tenía que salir a trabajar. Pero también en el camino ella se dio cuenta que tenía que empezar a desarrollarse como mujer y como persona. Entonces estaba Anita en el baño arreglándose, muy afectada, y entra la mamá de ella y le dice que lamentablemente tenía que pensar bien lo que estaba haciendo, que se lo decía porque era su mamá y que no le podía volver a pasar lo mismo que siempre, y que tenía que salir, tenía que pensar si era importante salir a trabajar, porque le decía, nosotros las mujeres, Anita, te guste o no te guste, lamentablemente nosotros no hacemos cargo a los niños. Pero hoy ya han cambiado los tiempos, eso fue los años 80. ¿Cuándo éramos niños? Cuando éramos niños nosotros, yo me crié en esa época. Pero hoy ha cambiado las cosas porque hombre y mujer tienen que salir a trabajar. Pero también es bueno que sea así, pero también es importante que este nuevo hombre también asuma el rol de la crianza, por el bien de la familia chilena, por el bien de sus hijos, por el bien de su vida en pareja y el matrimonio, Juan Carlos. Siempre digo esto, las mujeres ganamos 41% menos que los hombres. ¿Sabías tú eso? Tú lo repetiste la semana pasada. 41% menos que los hombres. Súper injusto. Muy injusto. Y tú sabes que el 80% de los sueldos mínimos en Chile se los lleva la mujer. Yo creo que hombres y mujeres tenemos que ganar lo mismo. Eso le hace bien a la familia chilena. La mujer tiene una alta carga de trabajo, el trabajo de la casa y el trabajo que está en otro trabajo que es fuera de la casa, y eso termina pasándole la cuenta a nosotras las mujeres y también afecta la vida en pareja. Entonces es bueno que hombres y mujeres vayamos asumiendo roles de crianza en conjunto. Le hace bien a la vida pareja, ¿no es cierto, Juan Carlos? Efectivamente, yo también sí, estoy en un colegio. Le hace veo muy cuando bien. La mamá se saca la mugre y el papá ahí no se coloca, no aporta, no educa a los niños. No, total, está mi señora, mi señora hace esa pena. Era un error. Tú los ves constantemente acá en el distrito, los has visto, ¿no? Sí, exactamente. Y ¿qué después le dices tú a la señora? Porque hay muchas mujeres, no, es que mi marido me sostiene, como que se sienten indispensables. Si el marido no estuviera en la casa, no hallarían qué hacer muchas de ellas, ¿no? ¿Te ha tocado ver esas mujeres? Sí, pero poca, ¿sabes qué? Está acabando eso. No, mira, es que son varios casos, Juan Carlos. Yo no generalizaría, pero hay diferentes momentos de la vida. La mujer de hoy sale a trabajar, y la que no sale a trabajar es porque económicamente no es rentable. ¿Qué significa eso? Deciden no ir a buscar trabajo porque finalmente le sale más caro. Porque ¿quién se queda con los niños? ¿Y quién prepara el almuerzo? Y sale más barato que se quede y prepare ella el almuerzo, las colaciones, todo. Pero eso tiene que ver porque las mujeres nos pagan 41% menos. Entonces, ¿te das cuenta? No es que no que el problema es, y cuando esto se transforma en pobreza, es cuando la mujer es jefa de hogar. Y no puede salir a trabajar, pero necesita trabajar, porque esto es como el huevo y la gallina. Y ahí se produce la pobreza en Chile. La pobreza en Chile tiene rostro mujer. Por eso que digo que tienen que haber más políticas públicas dirigida hacia la mujer jefa de hogar, y hombres y mujeres tenemos que ganar lo mismo. No estamos hablando de ganar más, es ganar lo mismo, sobre todo por las mujeres jefas de hogar, pero por las que no son jefas de hogar y tienen una pareja o un matrimonio, también es bueno que ganemos lo mismo. Le hace bien a la familia, trabajaríamos menos, no andaríamos tan cansadas. Creo que eso es importante. Pero bueno, y por algo hoy estamos celebrando el Día del Hombre, y estamos celebrando el Día del Hombre con una organización bellísima que es Amor de Papá. Estos papás que llevan 5 años luchando porque ellos quieren ser parte de la crianza de sus hijos. Y esto es una muy buena noticia, y que tenemos que potenciar a esta organización, a este grupo de padres que sí quieren tener un rol distinto y quieren tener un rol activo en la crianza. Y esta es la buena nueva, y este es el hombre que estamos celebrando hoy, el Día del Hombre, pero de este hombre que también quiere hacerse parte de la crianza de sus hijos. Bueno, así que los vamos a tener un ratito más acá. Juan Carlos, para los que no saben, soy Marcela Labraña, ex gobernadora Cordillera, hoy candidata a diputada de Michelle Bachelet. C78. C78. ¿Eso qué es? Mi número, que salgo en el voto. Pero vamos a dar otra cosa. Juan Carlos, ¿puedes dar el número de teléfono en la radio para que llamen? 2872-7871. Yo tengo noticias. Dame noticias. Mire, me llamó hace media hora atrás un colega de la radio, me comentaba que en el hospital Soto del Río se tomaron la calle con Chitoro en este momento. ¿Ya? Y que está el tráfico. ¿Por qué? Porque están reclamando los temas que tú has propuesto. ¿Cuál? Ahora. ¿El Sotero del Río? El Sotero del Río. Ah, sí. Salieron ahora en este momento a la calle, hace como una hora. O sea, ya. Pensé, nos estábamos confundiendo. Estaba pensando en otra manifestación. Bueno, tú sabes que le mando un cariñoso abrazo y fuerza a Cindy. Cindy es la persona que está en este momento en huelga de hambre en el Hospital Sotero del Río. Ha bajado 8 kilos. 8 kilos ha bajado Cindy. Y a mí me llama mucho la atención la falta de manejo de este gobierno, fíjate tú, Juan Carlos. Porque un gobierno que espera que le explote los problemas a la cara. El tema del Sotero del Río viene ya. Y es lo que dije al principio. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar a esta situación extrema? Porque, mira, yo fui gobernadora acá. Y por protocolo, uno lo primero tenía que hacer es entender que esto no es personal. No están haciendo un atentado contra la persona de uno. Tiene que ver con la institución, con lo que uno representa. Pero lo más importante, y lo que siempre nos decía la expresidenta Michelle Bachelet, la cual era mi jefa, era que había que haber diálogo. Se le abría las puertas a todo el mundo la oficina. Se sentaba y se dialogaba. Y se hacían acuerdos. Yo creo que lo peor es que no se conversara y no se escuchara. Yo siento que en el tema del Hospital Sotero del Río es portazo tras portazo, es un diálogo de sordo, donde la autoridad no está dispuesta a conversar, no está dispuesta a escuchar, no está dispuesta a dialogar. Y yo creo que eso no hace falta y evitaríamos situaciones como esta. ¿Sabes por qué? Porque cuando no se sientan a conversar contigo, nadie te escucha, se genera incertidumbre. Porque uno tiene dudas y si alguien no te contesta la duda, a lo mejor uno puede estar hasta equivocado. Pero si alguien no te las aclaras, tú vives en la incertidumbre. Y eso genera muchas cosas. Exactamente. Ahora, más que incertidumbre, yo he encontrado mucho silencio y mucha cosa bajo cuerda. Por lo demás, en una fecha bien particular, Juan Carlos, vuelvo a decir, esto es muy raro, es poco transparente. ¿Cómo hacer la licitación de un hospital como este en plena elecciones? Cuando están todos mirando las presidenciales. O sea, piensa, y lo digo con harta humildad, pero yo he hecho un trabajo hormiga, ya llevo 3 meses, uno por uno, haciendo puerta a puerta, entregando en la plaza volante, informando de lo que es el tema del Sótero, y que me opongo a la privatización del Sótero, sí a un nuevo hospital, pero que siga siendo público, no privado. Pero te fijas que la autoridad, aparte de como a uno encasillar lo que hace una persona conflictiva, algo que no es porque todo ha sido demasiado pacífico, no sale a explicar, no sale a hacer aclaraciones. Y eso es algo al debe. Y bueno, el reflejo de lo que es el paro de los municipios a lo largo de todo Chile. O sea, este es un gobierno que no soluciona los problemas. Se arranca, se esconde detrás de la puerta, te dejan al portero atenderte. no sale a resolver los problemas. Y este es un gran tema. ¿O será que ya están dejando el gobierno antes de tiempo? Yo creo que todo un poco. Yo creo que esto es un gobierno que ya dejó de gobernar y eso es muy peligroso siempre. Y lo segundo, que también fue la tónica, si todos los problemas se les fueron de las manos, todos. Entonces uno diría, ¿qué pasa acá? Entonces yo creo que hay una falta de manejo y de tenerle un poco de miedo a la participación ciudadana. Y no hay que tenerle miedo a eso. La gente, cuando tú le abres el espacio, le abres la puerta, te sientas a dialogar, escucha, entender que no son ataques personales contra uno, sino que es la molestia que tiene la gente, la incertidumbre y el exigir derecho. Eso es. Nada más que eso. No es nada, pero eso es, Juan Carlos, nada más que eso. Entonces tenemos que aprender a escuchar de esa forma, ¿ya? Y yo creo que por ahí va la cosa. No les cuesta dialogar, ellos se llenaron la boca con el tema de la eficiencia, pero esto no puede ser un gobierno administrado de puro ingeniero, sino que también, o a lo mejor puede ser, pero de un ingeniero que tenga oído, que tenga capacidad de escucha y entender que hay que sentarse a dialogar. Mira, yo siempre digo, cuando los proyectos se hacen en conjunto con la gente, puede ser un poco más lento, pero al final del día es más económico, porque cuando tú haces un proyecto como lo que pasó en Bajos de Mena, sin la gente, la gente vive en un desconocimiento, incertidumbre y se generan tensiones. Entonces, cuando tú no lo incorporas a ellos, la gente tiende a paralizar los proyectos por desconocimiento. Pero si tú lo involucras en los proyectos desde el principio y los construyes con ellos y lo haces parte y conocen el proyecto, obviamente esa incertidumbre no pasa y fluyen los proyectos. Por ahí creo que va la cosa. Ángela Espinosa, que vive en Bajos de Mena, precisamente me estaba preguntando, ¿en qué va esto el tema de la privatización? ¿Se detiene o no se detiene? Ángela, estamos hace el día lunes pasado, fue el viernes. La carta que le entregamos el miércoles, perdón, ya me había perdido con los días. El miércoles pasado apelamos a la ley 20.500, que es lo que exige y da derecho a la Constitución a tener participación ciudadana de los proyectos, y lo cual no ha sido realizado por el Ministerio de Salud. Estamos apelando a eso, a poner un poco paralelo y ganar tiempo, que llegue la presidenta Bachelet en marzo, y seguimos difundiendo, pero ya hemos generado algunas cosas. Yo creo que el Ministerio de Salud también está un poco asustado, ha ponido freno. Ahora, aún no conocemos los términos de referencia de la privatización del Sótero, y eso sí nos preocupa. Yo igual, Ángela, tengo temor, yo estoy ocupando todas las herramientas que tengo a mi alcance. De hecho, el jueves de la semana pasada, cuando vino Michelle Bachelet a Puente Alto, tuve el honor de entregarle una carta representando a la gente de la FENPRUS, la FENAP, pidiéndole a la Michelle Bachelet que cuando ella asumiera como presidenta de la República en marzo detuviera esto. Pero para eso tenemos que ganar tiempo, sí, y hacer que esta licitación se postergue. Y la Michelle Bachelet, cuando terminó la caravana, dijo no a la privatización del hospital Sótero del Río. Queremos un nuevo hospital, pero que siga siendo público y no privado. Ya metimos las patas con la educación, no hagamos un negocio con la salud. En eso estamos, Ángela, tratando de frenar, y por eso estas manifestaciones. Lamento mucho, sí, que tengamos a una Puente Altina en huelga de hambre en el hospital Sótero del Río. Le mando un caluroso saludo a Cindy, que ya ha bajado 8 kilos por llamar la atención, pero ¿sabes qué? Todavía no se le acerca a nadie a Cindy. Entonces creo que, ¿cómo tan indolente? O sea, seguir insistiendo y sin sensibilizarse con las manifestaciones, con la incertidumbre ciudadana. Bueno, en eso estamos, Ángela. Un besito, cariño. Sígueme en mi Facebook, Marcela Labraña, y desde ahí podemos seguir conversando. Oye, ¿vamos a alguna canción, Juan Carlos? ¿Te gustaría escuchar? ¿Cómo? Lo que yo quiera. Me gusta Woman o Mujer de John Lennon. Me encanta. Porque habla, bueno, es una canción en inglés, pero habla de cómo somos las mujeres, que somos especiales. Y John Lennon, que cuando hizo esa canción, en los 70, finales de los 70, ya percibió, John Lennon, integrando los Beatles, percibió que las mujeres también podíamos ser un gran aporte a Chile. Al mundo, en realidad, más que a Chile. Así que escuchemos Woman. ¿La encontraste? ¿Todavía no? Bueno, también podemos escuchar otra. ¿Ah? También ahí está Woman de y Magic. Es que me gusta mucho Magic. Alguien está llamando, pero mientras que Juan Carlos la busca. ¿Quiere hablar con Marcela? Sí, mirar la, el tema musical y van a hablar con Marcelo Labraña. Seguiré pagando errante por tu piel. Yo no podré. Ya estamos de vuelta con la regalona de Michelle. ¿Quién es? Marcela Labraña. Y ella le va a decir el número. C78. Parece bingo esto, Juan Carlos, ¿no es cierto? Parece bingo, ya. Vamos a repartir premios también. Bueno, volvemos al programa. Soy Marcela Labraña, ex gobernadora de Cordillera, de Michelle Bachelet, la primera presidenta de la República, Juan Carlos. Esto es bien como emocionante, me encanta acordarme. Fui la primera gobernadora de la primera presidenta de Chile, la gobernadora más joven de Chile, y hoy candidata a diputada, la Michelle Bachelet. Bueno, volvemos al programa y tenemos por fin a Amor de Papá con nosotros, porque hoy día estamos celebrando el Día del Hombre, tal como les conté. Pero este hombre distinto, este hombre que está dispuesto a ser parte de la crianza, así como la mujer tiene un nuevo rol en la sociedad, el hombre también tiene un nuevo rol, y este es el Día del Hombre que estamos celebrando. No es Papito Corazón, sino que Amor de Papá. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, Marcelita, ¿cómo estás? A los radio oyentes también. Muy a los puentealtinos y a las puentealtinas. Muy feliz Día del Hombre, Juan. Muchas gracias. Muchas Mándele gracias. Un feliz Día del Hombre a los que nos están escuchando. Muy feliz día a todos los machitos de Puente Alto, La Pintana, Pirque. A cuidar a los niños, que eso es lo primordial de todo. Y a trabajar para darles la comida. Sí, importante. Bueno, el día viernes estuvimos conversando. Juan, tú eres el relacionador público de Amor de Papá, ¿no es cierto? La verdad que yo trabajo en la parte promocional de Amor de Papá y en la parte de seminario. Yo soy quien va a todos los tribunales, que se quema con los jueces, con los abogados que están a favor y en contra de la ley. Entonces, en eso trabajo yo. Programo los seminarios, se organiza seminarios con la ministra de Justicia, que está muy empeñada en el trabajo que estamos haciendo junto con usted y nuestra queridísima senadora Alvear. Soledad Alvear, Puente Altini y Papelera. Exactamente. Muy bien, bienvenido, Juan. Muchas gracias. Bueno, hoy día los puentealtinos y puentealtinas que están escuchando, y sobre todo a los hombres, a los varones, estamos celebrando el Día del Hombre, y después del programa de radio nos vamos a la plaza y vamos a estar allá en nuestro stand, que es clásico, Juan. Nosotros todos los días estamos afuera de la farmacia Rubilar dando el local de votación, viendo si son vocales o no. En línea estamos ahí con el computador dando información, enseñamos a votar, entregamos los votos. Pero hoy aparte vamos a estar con el super... ¿cómo Papá se llama? León, el Papá candidato León, de los niños. El candidato de los Exacto. niños, que es un corpóreo, un mono gigante que mide como 2 metros y medio, porque vamos a estar celebrando el Día del Papá y vamos a entregar un llavero a todos los papás que van a pasar por ahí y que tiene un mensajito de amor de papá. Mire qué lindo. Que se los copiamos a ustedes. Nosotros también tenemos una sorpresa para ¿también? Todos los, para todos los bueno, papás. Sí. Para todos los papás y votadores de quienes votan acá en Puente Alto. En Vamos Puente a ver Alto, la sorpresa entonces. La... Y quisimos hacerlo así, Juan, porque queremos sorprender a la gente, porque aquí no nunca se ha celebrado el Día del Hombre, pero también vuelvo a insistir, este hombre que quiere ser parte de la crianza. Por eso que también a este Día del Hombre lo invitamos a cualquier agrupación y a cualquier hombre, sino que lo invitamos a ustedes. Y como una vez les conté el viernes pasado, que una señora en un bingo me dijo, uy, me gustaría tener por marido o por papá a mi hijo, a cualquiera de los de Amor de Papá. A ustedes, para dar una señal, un ejemplo de lo que es este nuevo hombre. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de historia de Amor de Papá. Amor de Papá lleva 5 años ya como organización. El sábado 16 cumplimos 6 años. Y lo vamos a celebrar en grande. 6 años. Pero lo más destacado de ustedes es que ustedes lograron concretizar. Mira, primero transformar quizás una frustración que tenía, que era el no ver a sus hijos. El dolor lo transformamos en lucha. En una acción positiva. Y también, no solamente eso, una acción positiva, se organizaron como papá, pero también, y donde participan hombres y mujeres, pero también lograron hacer de esto una ley. Juan, ¿cuál es esta ley? ¿Qué número tiene y cuánto tiempo lleva vigente? Esta ley es la 20.680 y tiene como nombre ciudadano Amor de Papá. Esta ley lleva vigente desde el 21 de junio. El presidente de la República, bueno, estuvimos... Del año 2000... Ahora, 2013. El presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó el decreto ley el día 21 de junio, ¿ya? Como regalo del Día del Padre. Eso nos quiso dar nuestra queridísima y amada senadora Soledad Alvear. Ella fue una gran precursora de esta ley que nos compromete a todos, padre, madre, abuelos, tíos, hermanos, ya, para el cuidado personal de nuestros hijos, o sea, el cuidado compartido. Y todo esto es en base a la corresponsabilidad parental. Ese es el punto. Esto es lo que nosotros logramos con 5 años de lucha. Bueno, ahora vamos a cumplir 6 años el próximo sábado, que fueron 6 años de lucha, donde muchos diputados y senadores no aportaron con esto, incluso estaban muy en contra. Y eso es más o menos la sorpresa que tenemos para hoy. Pues tenemos un volante en el cual van a ver por quién votar y por quién no tienen que votar para que el futuro próximo de nuestros hijos sea mejor. Muy bien. Qué importante lo que estás diciendo, Juan, porque fíjate tú que... Mira, y eso tiene que ver con la crítica que tiene la gente hacia los parlamentarios, que en el parlamento es una cosa y en el terreno es otra. Y uno tiene que ser coherente en la vida, no solamente en el rol de parlamentario, sino que... En todo ámbito. En el diario vivir. ¿Y sabes lo que yo siempre digo, Juan? Que uno tiene, y cuál es mi compromiso, que tiene que ver con un estilo: los pies en el territorio y la cabeza en el parlamento. Cuando uno quiebra estas dos acciones que tiene que hacer el parlamentario, tú dejas de ser un buen parlamentario. Porque si estás solo en el terreno, eres un parlamentario protocolar. Y si solamente te dedicas al parlamento, empiezas a perder, a desconectarte de los problemas de la gente. Acuérdate que los parlamentarios, los diputados, somos representantes de este territorio de Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José en el Parlamento. Exacto. Entonces, cuando empezamos a hablar de cosas y nos vamos en el bolón, como dicen los jóvenes, ya empezamos a perder conexión. Y esa conexión no es mágica. Por eso que he decidido desarrollar una campaña con diferentes líneas. Estar en el territorio, arreglármelas para estar en todos lados, también tener una línea de conversación a través de las radios, y también tener una línea de comunicación a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Y eso te permite poder llegar a todos lados. Si uno quiere, puede, organizándose bien y siendo bien riguroso. Un poco lo que hace Amor de Papá también. Exactamente. Tener diferentes tipos de acción y canales de comunicación. Yo creo que por ahí va, y es importante saber qué opina y qué piensa la gente. Importante. Eso es importante. Y no sorprenderse porque uno cree una cosa y después votan otra. Eso es lo más triste de todo, cuando uno le dice una cosa y votan otra en el Parlamento. Exactamente. Algo similar ocurrió cuando estaba en la Cámara de Diputados la discusión de esta ley. Se alargaba, que habían puntos que no les convenía. Como había una presidenta mujer, era súper complicado para nosotros. Además que la ministra del CERNAM, Carolina Schmidt, ¿ya?, nos dio la guerra y... No tenía idea. Nos dio la guerra, pero no, sabía, no se imagina. Y mire qué simpático todo, ¿eh? Qué irónico. Pero la mayor parte de los senadores y diputados de la derecha no apoyaron nunca la ley. Hasta el día de hoy no la han apoyado nunca. Si no fuera por nuestra queridísima senadora Alvear, mira, todo, no tenía hubiese idea. Sido diferente. No sabía, Juan. Bueno, no, esto es para idea. Que más o menos todo... Y uno pensara que todo el mundo quiere cosas que parecen de harto sentido común. Bueno, un poco la historia que siempre cuesta nuestra senadora Soledad Alvear, cuando fue la ley de filiación. Pues, ¿se acuerdan cuando había niños naturales, niños legítimos, niños legítimos? Exacto, ahora son y te todos timbraban. Legítimos. ¿Sabes qué? Me acuerdo y se me paran los pelos. Te timbraban. Qué terrible. Si tú no eras hijo de un matrimonio. Qué terrible, parece la edad de la prehistoria, pero no fue hace tanto. Ni más ni menos. Te das cuenta cómo la política es importante, influyente, pero lamentable cuando uno no elige bien las personas, porque puede ser un efecto en boomerang y al final a uno le termina haciendo un daño y no un favor. Pero cuando uno ocupa bien el poder, en el buen sentido de la palabra, uno consigue cosas beneficiosas. Pero la ley de filiación costó tanto, al parecer, como lo que tú me cuentas. No tenía la menor idea. Fueron cinco años y fracción de meses lo que nos costó. Incluso fue a una cámara mixta. en la cual votaron 5 personas. Dentro de esas personas estuvo Carolina Schmidt, que fue una que dio el no. Así fue. Mucho llanto, no, mucha amargura, idea. Muchas cosas. ¿Y por qué, y cuál era su argumento? Lamentablemente el machismo. Pero lamentablemente pero no entiendo nada. Pero ustedes son, bueno, por algo estamos celebrando hoy día al hombre, porque esto no es contra los hombres, siempre lo digo en el programa radio, tiene que ver con alcanzar la igualdad. De hecho, acá en Chile se llama el Ministerio de la Mujer, pero en otros países se llama el Ministerio de la Igualdad, ¿no es cierto? Así se llama en España, el Ministerio de la Igualdad, el Ministerio de la Igualdad. Porque también a la mujer le va bien en la medida que también el hombre asuma otros roles. Y le hace súper bien a la familia chilena que la mujer salga a trabajar, que alcancemos la igualdad de sueldos, porque ganamos 41% menos, pero para eso necesitamos que los hombres asuman un rol activo en la crianza y no terminemos vueltas locas trabajando en la casa con los niños, o sea, nadie puede, y afuera en el hogar. Entonces, lo que ustedes están haciendo también es un aporte al desarrollo de este nuevo rol de la mujer, y más que la mujer, este nuevo rol de la familia, donde papá y mamá son una parte activa de la crianza, y eso tiene implicancia en la educación del niño, fíjate tú. De todas maneras. Entonces no logro entender lo que hizo la ministra Schmidt, que hoy es la actual ministra de Educación, porque es incoherente a este nuevo rol de la mujer que se busca, pero si no es con el papá de nuestro hijo, es muy difícil. Es muy difícil, y tenemos que buscar que el hombre se haga parte de la crianza. Eso. Las mujeres a veces nos comportamos como superhéroes, pero sabemos que no lo somos, porque terminamos muy cansadas. Ninguno de los nadie, dos. Nadie es superhéroe. Así que bueno, pero lo bueno es que por fin la ley salió, es una buena nueva, y por algo hoy estamos celebrando el Día del Hombre. Pero Juan, cuéntanos un poco, porque el viernes hablamos y me gustaría que escucharan los vecinos y vecinas que me están escuchando, que la ley está supuestamente ya va a estar siendo aplicada, pero tuvimos un caso bien particular en Puente Alto. ¿Para qué nos vamos tan lejos? Sí. Pero volvamos de Valparaíso al Congreso a Puente Alto. La ley está promulgada, pero mira la ignorancia con la que caímos, que nos contaban ustedes el día viernes cuando estaban acá en el programa. Después de promulgada la ley, una abogada de acá de Puente Alto que estaba defendiendo a un caso no tenía idea, tenía desconocimiento de esta ley, y aparte la jueza tampoco sabía que existía esta ley. O sea, Dios mío, uno dice que terrible. O sea, la jueza ni la abogada eran completamente ignorantes de la modificación a la ley. A lo mejor uno no la puede saber, pero quienes ejercen la justicia, que no sepan la ley. Cuéntanos un poco, Juan, me interesa saber pasó ahí, y pongámosle rostro a lo que y lugar y localización acá en Puente Alto. Mire, para todo el mundo, cuando se promulga una ley, yo pienso que las personas que trabajan en este tema, ya sea abogados, corporaciones, tribunales, son los primeros que tienen que saber de qué se trata el Obvio. Tema. De qué se trata el tema. Entonces es inconcebible que una jueza y una abogada estén aplicando la ley antigua. Y eso en pleno perjuicio del niño. Ellas lo ven desde el punto de vista del papá y la mamá, pero no están mirando el niño en el fondo. Nosotros trabajamos exclusivamente para los niños, sea como sea el papá o sea como sea la mamá. Nosotros trabajamos para que la corresponsabilidad sea efectiva. Por eso es que vamos a todos los tribunales de Santiago, y también estamos trabajando para regiones, que siempre nos reclaman y nos dicen que oiga que Puerto Montt, oiga que Chillán, oiga que Rancagua. Entonces, oye, pero a veces Puente Alto también se nos queda atrás. Mire, por eso para mí es súper importante que ustedes hayan venido, vinieron el viernes pasado y vinieras hoy, y porque por lo demás los problemas los tuvimos acá en Puente Alto. Entonces para mí era importante que vinieran para acá, porque estamos en la región metropolitana, pero a veces quedamos ahí. Marcelita, mire, yo vivo acá en Puente Alto, he vivido durante 20 años acá en Puente Alto, y ahora con el asunto de mi hijo, que luché para lograr mi cuidado compartido hace 3 semanas, que estoy feliz a todo esto. ¡Qué bueno! Yo trabajo directamente acá en Puente Alto, San Miguel y San Bernardo. ¿Ya? Yo a los tribunales de estas comunas, yo voy casi toda la semana, hasta 3 veces a la semana, a pedir hablar o con el administrador o con el juez director. ellos me atienden y les digo, la ley se está aplicando, la ley se está aplicando, y luego tenemos reunión con la ministra de Justicia y le entregamos con nombre y apellido los que están vulnerando los derechos de nuestros niños. Así, de esa manera nosotros estamos trabajando para los niños de Chile. Es el trabajo que hacemos y es súper fuerte porque ocupamos tiempo, muchos tribunales nos miran muy mal, pero sí o sí van a tener que entrar a jugar con la nueva ley. Sí, exactamente. Oye, pero ¿podemos volver a lo que pasó que contamos el viernes pasado de la jueza acá a Puente Alto? ¿Qué le pasó a Olima encima, un socio de Amor de Papá? Nuestro queridísimo colega y socio Enrique Jopia tiene su juicio acá en el Tribunal de Puente Alto, Tribunal de Familia de Puente Alto, en el cual la contraparte, como la llamamos nosotros, la está defendiendo una abogada de la Corporación de Puente Alto, que es Paula Navas. ¿Ya? Ella, junto con la magistrada Sandra Pérez, afirman de que es sano para un niño que vea a su padre 2 días al mes. Eso es inconcebible para la crianza del niño, para la parte. Pero puede decir como cara párvulo. O sea, exacto. ¿Cómo va a ser eso normal? Y aparte de eso, los peritos, que son los psicólogos que ven a que hacen todos estos peritajes de habilidades parentales, de que si el padre es capaz de, también concuerdan con lo mismo, de que es sano, y esto ocurre acá en Puente Alto, amigos. Es sano para un niño que ve al papá 2 veces al mes. 6 horas cada día. Eso no puede ser. El papá tiene que estar constantemente viendo a su hijo, preocupado de su salud, preocupado de su colegio, preocupado de su ambiente, preocupado de todo. Es el padre que queremos nosotros como Amor de Papá. Y quien quiera se nos acerca, tenemos el correo que es info@amordepapa.org. Perdón, te interrumpí, vuélvelo a decir de nuevo, Juan. Nuestro correo es info@amordepapa.org. Cualquier duda o consulta, ustedes nos envían un correo a grandes rasgos, las situaciones o problemas que tengan ustedes, y nosotros se los vamos a contestar y por último los vamos a ir a visitar. Juan, y en la página de Facebook de ustedes. Disculpen, no me acuerdo, no uso mucho la. Usamos. Pero parece que el Facebook de Amor de Papá es Amor de Papá. Amor de Papá, sí, a Amor ver, de Carlos, Papá. Tú podrías. El Facebook Amor, es la página web es amordepapa.org, que es ORG. Organización. Y Facebook es, vamos a buscarlo al tiro, como estamos en línea. No lo encontramos. Ya, bueno, después vamos a seguir con. Exacto. Pero Marcelita, mire, para todo tipo de consulta, ¿ya? Nosotros utilizamos el primer correo que le enviamos. Porque ahí nosotros, el grupo de psicólogos y abogados de la agrupación revisan las situaciones y ellos envían los correos de vuelta para la explicación de sus problemas. Sí, sí, es lo mismo. ¿Encontraron el Facebook? ¿Cuál es, Juan Carlos? Amor de Papá es el Facebook, Amor de Papá. Bueno, ha habido harto recorrido, Juan, y algunas cosas como importantes hoy que estamos celebrando el Día del Hombre, pero este hombre distinto, este hombre que está dispuesto a la crianza de sus hijos y a compartir los roles de familia con la mujer. Algunas recomendaciones que se las pedí el viernes para también estos padres que a veces se nos arrancan, que lamentablemente manchan la imagen de todos los hombres, como se les dice irónicamente, los papito corazón. Los papito corazón. Queremos menos papito corazón y queremos más amor de papá. Eso es lo que queremos. Menos papito corazón y más amor de papá. Algunas cosas para esos papitos corazón que mejor hay que hacerlas. Por ejemplo, aquellos papitos que... O cómo poder acceder a los trámites para compartir. Exacto. El cuidado de los hijos de esa manera. Una demanda por custodia. ¿Ya? Una demanda por custodia en el cual uno, al demandar por custodia, está demostrando que uno quiere cuidar a su hijo, que uno quiere, ama a su hijo, que uno quiere estar completamente en todo lo que le corresponde, las obligaciones de como padre, ¿ya? Uno tiene que partir por eso, por una demanda por custodia. Juan, perdona, y si no quisiera yo llegar a los trámites legales, ¿hay un paso anterior? El paso anterior, que es muy importante, que nosotros estamos viendo con la ministra, y sus asesores. La ministra es de... La ministra de Justicia. Justicia, ¿ya? Estamos viendo el tema de que a los centros de mediación, que tengan un poder mayor, una mejor aplicación para que el problema se solucione en esa instancia, en los centros, para no llegar a tribunales, para no llegar a fiscalía, porque después de todo este camino, lamentablemente, algunas mamás denuncian a los papás por violencia intrafamiliar o por abusos, que nosotros tenemos en nuestra organización un montón de esos casos, y el tema se alarga, y los hijos pierden de ver a sus padres meses y hasta años. Entonces yo pienso, y estamos viendo con la ministra, que el tema de los centros de mediación, creemos nosotros que puede solucionar los problemas antes de llegar a tribunales. Lamentablemente, como todo esto es negocio, abogado, plata, todo es plata, se le interesa mucho alargar los procesos. Entonces nosotros como padres estamos yendo a centros de mediación a conversar con los mediadores. De hecho, los tenemos invitados a un seminario que se va a efectuar el día 29 de noviembre, ya con nuestra senadora Soledad Alvear, con el ministro Carreño, con la ministra Negroni, y queremos invitar a, ya cuando sea electa, diputada, a todos los que quieran ir de verdad y que trabajen por los niños de Chile. Ese es nuestro trabajo ahora, en este momento estamos haciendo eso. Muy bien, Juan. Oye, nos queda poquitito, como siempre, esto se va como volando el tiempo. Para los hombres y mujeres también que nos están escuchando, hoy estamos celebrando el Día del Hombre, pero este hombre que está dispuesto a tener un rol distinto, un rol que sea parte de la crianza, y es muy conveniente para todos. Yo creo que las mujeres queremos ser también estar en lo público y en lo privado, pero para eso necesitamos que el hombre también se haga parte de la crianza. Y amor de papá es todo lo contrario a, como siempre se me olvida cómo le dicen, papito corazón. Papito corazón. Yo no quiero papito corazón, yo quiero amor de papá. Y ustedes son un ejemplo para este rol distinto que tiene ya el hombre, y también que se complementa con este rol distinto la mujer. Y porque si no es bien complicado pretender las mujeres asumir un rol, en realidad más que pretender, porque lo estamos haciendo, pero para eso necesitamos también que el hombre asuma un rol activo y compartido en la crianza. Exacto. Menos papito corazón y más amor, amor de papá. En mi caso quería comentarle, Marcelita, yo en el 2010 quedé con mi hijo solo. ¿Ya? Y con la mamá de mi ex y un hijo de mi ex. Y pienso que se puede, porque yo lo logré durante todo este tiempo. Ser papá, ser mamá, ser el payaso, ser el psicólogo, ser el amigo. Sí, sí se puede. Se puede lograr eso con mucho amor. Ese es el punto. Amor de papá. Oye, qué de corazón te salió. Qué de corazón te salió. No, muy bien. Bueno, vamos llegando al final de este programa. Han sido meses de trabajar, de sacarnos la mugre. Pero exacto, también una gran oportunidad para conocer a muchos dirigentes de Puente Altino, y estamos llegando casi al término de esta campaña, ¿Alguna moraleja, por así decirlo? Yo creo que hay que volver a conquistar a la gente con lo político. También cuando la política se pierde, llega el populismo, y eso es tan dañino como una dictadura. Exactamente. Y más democracia para superar la democracia. Así se soluciona esto. Sí necesitamos urgente volver a establecer puente con nuestra ciudadanía, volver a instalarnos en los territorios y, como me gusta decir, con los pies en el territorio y la cabeza en el Parlamento. Si uno deja hacer esto, va perdiendo incoherencia en su trabajo, uno se convierte en un parlamentario protocolar, uno el que está todo el día en el Parlamento, y eso es incoherente, pues ya no funciona. Es importante y para algo ejercer la política y el poder en el buen sentido de la palabra. Tú sabes, Juan, que el otro día firmé un compromiso con la inclusión. Hace más de un mes echaron a una niña de un colegio en Puente Alto por tener Asperger. Y hoy la familia chilena ya no esconde a su hijo que tiene capacidades distintas, porque son capacidades distintas. Hoy los padres y madres quieren que sus hijos y sus hijas vayan a los mismos colegios que su hermano. Así que para eso sirve la política, para estar en esto. A mí me ocurrió algo muy simpático hace poco. Resulta que como yo estaba en litigio por mi hijo, ¿ya? El colegio donde mi hijo estudia no le dieron matrícula. Es un tema que tengo que verlo legalmente, porque ¿ya? eso es discriminación y eso no puede ocurrir. ¿Por qué no le dieron matrícula? Porque estaba en litigio con la mamá, con su papá. No te puedes. Y yo le mostré los documentos a la directora y me dijo que no le había dado porque teníamos problemas de familia. ¿Pero cómo el hijo va a pagar los costos? No, así es. Bueno, es un tema que tengo que verlo legalmente. Gracias a Dios tenemos una organización. Tenemos una organización muy bien organizada. Mira, yo espero que todo esto se vaya acabando. Las discriminaciones. Nosotros somos un país muy discriminador. Sí. Ahora sí, yo también siento que la gente tiene conciencia que tenemos que terminar con esto. Y esto ya es un primer paso. Y bueno, en todo ámbito de temas, todo ámbito, porque sabes que la discriminación genera pobreza de espíritu. Oye, Chile. Y genera pena, genera frustraciones, y eso ni siquiera se arregla con plata ni con ley. No. Lo que sí podemos aportar desde el ámbito de la legislación es hacer leyes que resguarden la infancia, que la cuiden, no los problemas o los condoros, como dicen los jóvenes, que hacemos los adultos, nos paguen los niños. Los niños tienen una vida distinta y ellos tienen que disfrutar la infancia. Eso es. Marcelita, quería solicitarle algo. Un compromiso de parte suya cuando esté en el Parlamento. En el Parlamento. Haga algún invento con respecto a la recuperación de nuestros hijos y de nosotros mismos como padres después de todo el proceso de juicio que llevamos. No hay nadie que nos ayude. No hay nadie que nos oriente, no hay nadie que nos mejore psicológicamente después de esto, excepto la organización. Para mí ha sido mi terapia, ha sido mi recuperación, ha sido un montón de cosas que a papá y a mamá también le ocurre lo mismo después de un proceso tan, tan discriminatorio y tan difícil de llevar, que es por la lucha del cuidado o de obligaciones de nuestros hijos. Bueno, yo creo que una deuda pendiente en general con la psiquiatría y la psicología en nuestro país son enfermedades, porque son enfermedades al final, que son muy caras de financiar y que incluso los que tienen ISAPRE les financian las dos, las tres primeras consultas y después nada más, y es prácticamente un lujo. Y tenemos mucho de eso, y si no lo corregimos, no hacemos contención, si no hacemos ese apoyo, esto se va profundizando y lamentablemente a veces la gente termina con depresión, ¿eh? De hecho, por esta razón. De hecho, todos estamos locos, como decimos nosotros, estamos todos locos, pero locos de amor. Transformamos nuestra pena, nuestra lucha en amor. Pero eso, no todos tienen esa capacidad. Por eso estamos, para ayudarlo a todos, sí, esa es la idea. No todos tienen esa capacidad. Bueno, vamos llegando al final. Les recuerdo que el próximo domingo se vota y les voy a contar cuáles son mis votos. Les van a pasar cuatro papeletas el día de la elección. En cada papeleta es una raya, solamente una raya. La de presidenta, el número 6, hace una raya ahí. Les van a pasar una segunda papeleta, senadores. Y mi senadora Soledad Alvear, C1. Les van a pasar una tercera papeleta que dice diputados arriba. Ustedes buscan la M de la Michelle Bachelet y ahí hay dos votos. Ustedes eligen dónde está la única mujer que les habla, Marcela Labraña, C78. Y hay un cuarto voto que es del consejero regional. Y ahí voten por Juan Pablo Sáez, nuestro amigo y gestor cultural. Por ahí parece que estamos, Juan Carlos. Estamos entonces. Oye, le invito a todos los puentealtinos y puentealtinas que me escuchen y me sigan en mi Facebook, Marcela Labraña, y mi Twitter, @ Marcela Labrana. Y ahora nos vamos a la plaza a celebrar el Día del Hombre con amor de papá. Que tengan todos una muy, muy, muy buena semana y a votar el domingo. Chao, Radio Puente Alto. Chao, Juan Carlos. Gracias, besitos. Marcela te escucha, la regalona de Michelle.